de Rensis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Buen día. En el 2015, cuando terminaba el gobierno de Daniel Scioli, uno de los peores gobiernos que tuvo el peronismo en 35 años en la provincia de Buenos Aires, quizá peor que el de Scioli fue el de Rouskau, todos hicieron cuentas del estado de quebranto de la provincia de Buenos Aires. Un estado de quebranto que mostraba una deuda de 9.400 millones de dólares y que seguramente iba a ser muy difícil que se pudiera conformar un gobierno tan malo como el que terminaba. Este aquí, que hoy, cuando asuma el nuevo ministro de Hacienda, que se trata del ministro de Economía de María Eugenia Vidal, la situación que les voy a contar a continuación demuestra cómo el gobierno de los globos y la prensa adicta también mostró una gestión en la provincia de Buenos Aires que nosotros hace mucho tiempo dijimos que era gravemente endeudadora, siguiendo las mismas líneas del gobierno nacional y del presidente Macri, que vino a gobernar con deuda. Repetimos entonces para que quede claro. Cuando se fue Scioli, había un endeudamiento de 9.400 millones de dólares. En el 2017, cuando ya tenían 2 años de gobierno, y la CUNSA era el ministro, la deuda había trepado a 13.700 millones de dólares. O sea, que la mala administración de Scioli había sido empeorada por una peor administración de Vidal. Seguimos. Después de esto, después de que entramos ya en un periodo del último trimestre para tener números más frescos, se bajó el endeudamiento de 13.700 millones en el último trimestre de este año a 12.000 millones de dólares. Es decir que el gobierno de la CUNSA endeudó a la provincia de Buenos Aires en 12.000 millones de dólares con relación a los 9.400 con que había recibido una mala administración anterior. Pero sigamos. Frente a lo que representaba del PBI, la deuda en época de Scioli, era 5.9%. Hoy es el 9.3%. Pero de los ingresos que tiene la provincia de Buenos Aires, en el 2015, la deuda que dejaba el gobierno del frente de Scioli era del 45%. En el 2019, la deuda de Vidal es del 70% de los ingresos que se reciben. Repito, cuando se fue Daniel Scioli, dejaba el 45% de la recaudación comprometida en deuda. Hoy, con María Eugenia Vidal, está comprometida de la recaudación el 70%. En el 2015, el 42% de la deuda que tenía el gobierno anterior de la provincia estaba en pesos, 42%. Hoy solamente el 18% está en pesos. Todo lo demás está en moneda extranjera. Por lo tanto, estos números que le estoy dando, con este movimiento de dólares que hubo, hay que agregarle una cifra mucho mayor a la que usted está escuchando. En el año 2013, la deuda mayoritaria se tenía con la Nación Argentina. O sea, la provincia le debía a la Nación. Tenía la mayor deuda con la Nación. Y esta cifra era importante porque era un tercio. O sea, el tercio de lo que se debía, se le debía al gobierno nacional. En pesos y al gobierno nacional. Hoy, al gobierno nacional se le debe solamente el 5% y está endeudado en dólares el Banco de la Provincia de Buenos Aires por primera vez.